Beto Pianelli. Buenas noches. Lo saludamos. Marcelo, lo saludamos a Beto entonces. Buenas noches, compañero. Hola, ¿cómo va? Gracias, Beto, por atendernos a esta hora, ¿eh? Y un viernes. Te agradecemos. Nosotros tuvimos la oportunidad con Beto el día de la inundación de La Plata. Íbamos a hacer una charla, no íbamos a conocer nunca. El 2 de abril. Sí. Sí. Así que bueno, hoy podemos hablar por lo menos por radio, Beto. Beto, estuvimos escuchando a Héctor Amichetti, que es el secretario adjunto del Sindicato Gráfico, la Federación Gráfica Bonaerense, y estamos tratando el tema de paritarias. ¿Ustedes tuvieron paritarias? Estamos en eso. Están en eso. El miércoles tenemos una reunión, ya hemos tenido tres reuniones. Nosotros empezamos, nos correspondía empezar, es decir, acordar la paritaria en marzo. Normalmente, como es una época complicada, marzo, porque es el mes donde todo el mundo está en paritaria, siempre se posterga, y acordamos durante estos dos meses, mientras que avanzábamos en la discusión, cobrar una suma fija durante estos dos meses a cuenta de lo que después se arregla en paritaria, ¿no? ¿Consiguieron eso en la negociación? Sí, eso inmediatamente. Si no arreglás, tiene que haber algún tipo de arreglo transitorio hasta poder finalizar, porque si no, viste que las patronales a veces no demoran, entonces, y el tiempo vale. Si vas a esperar un mes, dos meses en cerrar, tiene que haber algo que las patronales en el camino te vayan cediendo. Y bueno, eso fue lo que se dieron aproximadamente un 21% en estos dos meses, una suma fija no remunerativa por ese valor del 21%. Nosotros le pedimos un 40% de aumento, porque fundamentalmente, ya sabes que la ciudad de Buenos Aires ha dicho que el último año la inflación fue del 36%, nosotros habíamos firmado el 31%. Beto, entonces, ¿la UTA cerró? ¿Ya terminó sus paritarias? No, tampoco. No, tampoco. No, no. Usted... La UTA por lo general cierra más tarde. Y aparte, como se ha transformado en un sindicato fundamentalmente al servicio de las patronales, en verdad lo que se la pasa discutiendo es cuánto es el subsidio que va a haber de parte del Estado a los colectivos, al transporte colectivo. Después, últimamente las paritarias de la UTA han sido muy malas. Pensá que nosotros estábamos más o menos igual. Hace unos 10 años atrás un conductor de subte estaba más peor de colectivos. Hoy casi está a la mitad el básico de un conductor de colectivo de lo que estamos ganando nosotros. Beto, Nicolás te saluda. Me gustaría hacerte una pregunta. Sí, Nicolás te saluda, Beto. Bueno, el tema del día de hoy es paritarias, ¿no? Paritarias 2015, y bueno, esto que algo mencionabas vos, que está por un lado el patrón, el empleado y el Estado. En este caso, bueno, es una ocasión especial. ¿Qué relación, cómo definirías la patronal en el caso de los metrodelegados? Mirá, hoy en general me da la impresión, no solamente en el caso nuestro, las patronales, este es un año complicado, es un año electoral. Aparte no es cualquier año electoral, es un año donde se define quién va a gobernar el año que viene por 4 años, y aparte no pudiéndose reelegir al gobierno que está en este momento, es decir, o por lo menos a la presidenta que está en el momento. Entonces, es un año complicado. Me da la impresión que las patronales se han puesto duras en ese sentido, ¿no? Se han endurecido porque lo que está en discusión es la tasa de ganancia. La paritaria del año pasado generó en todos los gremios una pérdida de poder adquisitivo, que es la primer paritaria desde que se abrieron, que en realidad fue a la baja. Todas las demás paritarias habían sido hacia arriba, habían sido paritarias que habían recuperado salario, algunos casos habían aumentado, y esta es la empatado. La última paritaria, la del año pasado, fue una paritaria donde, producto del desfasaje inflacionario que se generó a principio de año, todos firmamos paritarias que después perdimos 10 puntos de los que habíamos acordado. Entonces, en ese sentido, todos queremos recuperar. Uh-huh. Y las patronales no quieren bajar su tasa de ganancia. Claro. Y este es un debate que en el país está planteado hace muchos años y que nadie se anima a darlo. ¿Cuál es la tasa de ganancia que tienen las patronales? Estamos en casi a 20 días de la huelga de los aceiteros, que vienen pidiendo un aumento salarial casi del 40 y pico%, 43%, pero aceiteros, y no sé, de la patronal, que es una patronal fundamentalmente exportadora y que es multimillonaria y ha venido ganando a tasas altísimas. Bueno, eso demuestra de que en este año electoral se han puesto duras las patronales intentando sostener o aumentar su tasa de ganancia, ¿no? Beto, yo no estoy muy relacionado al ámbito del trabajo, pero en algún momento hablé con alguien y me decía que algunos sindicatos la hacen sencilla, le dicen, miren, ustedes ganaron tanto, aumentaron sus ganancias en tanto, a nosotros nos correspondería otro tanto, lo que sabemos que no suele ser así. ¿Cómo, por qué ese planteo que parece lógico, ¿no? Desde el punto de vista del hombre de a pie, que bueno, si las ganancias aumentan las ganancias, los trabajadores se tendrían que llevar una parte más allá de las negociaciones. ¿Por qué no se resuelve de esa manera? ¿Cuáles son los tejes y manejes en las paritarias? No, eso en general no pasa. Son muy pocos los gremios que pueden plantearlo. Por ejemplo, los aceiteros estos años venían planteando, incluso tienen sueldos muy altos, venían planteando cosas de paritarias de esa característica, ¿no? Es uno de los pocos gremios que lo ha hecho. Y estamos hablando de una patronal que ha tenido hiperganancias. Pasa que... Beto, hay... te puedo hacer una pregunta en relación a aceiteros. ¿Vos nos puedes contar, el gremio responde de alguna manera, viene acompañando el proyecto nacional que encabeza la presidenta? ¿Cómo es el vínculo con el gobierno de estos compañeros? No, son compañeros que apoyan al gobierno. Yo los conozco de hace muchos, de hace varios años. Claro. Tiene unas características distintas, ¿no? Es una conducción nueva, es una conducción que en la década del 90 habían precarizado totalmente ese gremio. Es decir, por ejemplo, en el puerto de San Lorenzo, era un puerto que trabajaban bajo convenio colectivo aceitero 15 personas, que era altamente tecnificado. Imagínate que entra la soja, hacen aceite, se hace todo ahí, ¿no? Y toda la gente era tercerizada. Estos compañeros se organizaron, sacaron a la conducción que estaba antes. Lograron desprecarizar, es uno, junto con nosotros, son los únicos dos sectores donde se eliminó la tercerización, la precarización laboral, que es decir, donde se dio una lucha muy fuerte y se ganó. En los demás lugares se ha dado lucha que se han perdido. Acá se ganó, y esta conducción después ganó la federación y hoy está dando una lucha, creo que ejemplar, una patronal multimillonaria, digo. Si hay algo que ha pasado en estos 10 años, que se han llenado de plata, han sido los puertos que sacaban la soja para afuera. Es decir, como fue la oligarquía agraria, también fueron los puertos que son privados, desgraciadamente, que es una lacra que quedó de los 90, que los puertos sean todos privados, y las empresas que exportan. Bueno, estos compañeros están dando una lucha ejemplar en ese sentido, porque obviamente no van a ganar nunca lo que están ganando, lo que han ganado en todos estos años estas empresas. Es decir, no hay un porcentaje de igualdad, pero sí han logrado transformar al gremio en un gremio importante y han conseguido aumentos de salarios mucho más importantes que se han conseguido generar en el país. Nos hemos enterado en la semana de que, bueno, tu gremio fue directamente violentado, desde a un compañero de los metro delegados que fue apretado directamente por dos patoteros que se bajaron con armas, apretarlo, lo obligaron a mandarte un mensaje a vos, me imagino que te habrá llegado. ¿Qué pasó y qué circunstancias están viviendo ustedes en lo particular? Sí, esto se debe a un problema que no es de índole gremial, pero lo cual no hemos visto implicado. Es decir, ha habido una estafa generalizada. ¿No es de índole gremial, decís, ves tú? No, por lo menos no empezó como siendo de índole gremial. Ha habido una estafa generalizada en eso. Hay unos 300, entre 300 y 350 compañeros que han sido estafados. Ha habido unos promotores de venta de inmobiliarios, de venta de departamentos, que eran del IBC, fundamentalmente eran jefes, era un grupo de jefes que ofrecían una adjudicación de, una, de un departamento que había construido la ciudad de Buenos Aires. Tenía que aclarar, la ciudad no construye nada, hay cuatro edificios construidos en toda la capital federal por el IBC, y bueno, eso los estaban ofreciendo diciendo de que había una oportunidad si ponías entre 80.000 y 180.000 pesos, que eran los valores que le fueron cobrando los compañeros, te entregaban una carpeta donde teóricamente habías adjudicado un departamento. Bueno, cuando a mí me llega los rumores de esto, hablamos con un compañero, una compañera que me muestra la carpeta, hablamos con un legislador de la ciudad, que es amigo mío, con José Campagnoli, que de nuevo encuentro, lo voy a ver con la carpeta, la empezamos a analizar y nos damos cuenta de que estábamos en presencia de una estafa. Una estafa como tantas que ha habido, pero una estafa de dimensiones importantes, y aparte perpetuada por jefes de la empresa Metrovía, supervisores y jefes. ¿De la empresa Metrovías? Claro, eran jefes, que estaban vendiendo, eran jefes, ahora los han despedido en estos días, ¿no? Ajá. Eran jefes de la empresa Metrovía, y esto lo... Bueno, ¿Y había gente de afuera aparentemente involucrado, gente, esto es verdad, era una cuestión de que estaba gente de la ciudad, del PRO? Mira, no sabemos eso todavía, porque hay algo que va, viste, si hay algo, no hay nada más lento en este país que la justicia. Sí. Entonces, ya que hace 15 días ya hicimos una denuncia penal denunciando esto, y todavía no han llamado a nadie en esa denuncia penal. Claro. Y obviamente lo que ha hecho Metrovía, como esto se hizo público, lo salimos a decir públicamente, separó a los tipos que estaban muy con, obviamente que estaban vendiendo, que eran jefes, los separó y los despidió a aproximadamente 6-7 jefes, aunque todavía quedan más por... Claro. Sí, por descubrir, ¿no? Que si la justicia es de por sí lenta, bueno, pueden llegar a tener alguna presión si toma estado mediático la causa, ¿no? Si se empieza a tratar, pero en este caso, es más, nosotros que más o menos estamos interesados en este tema, no salió a ningún lado. Nosotros denunciamos y salió una nota solamente en Página 12, sí. Y por eso viene la amenaza, claramente viene por eso. Si a raíz de la nota de Página 12 se empieza a hacer público dentro de Metrovía, se empieza a todo el mundo, todos los que habían comprado, se empieza a organizar. Nosotros decimos, bueno, brindamos el sindicato para que la gente pueda reunirse, tener asesoramiento legal para enfrentar esta situación que había sido, de las cuales había sido víctima. En medio de eso, bueno, se genera este hecho de violencia, ¿no? Que a uno de los delegados lo cruza un auto en la salida de la autopista Buenos Aires La Plata, saliendo de ahí Quilmes, dice, ¿no? Quilmes, claro, antes de llegar a la autopista, se atraviesa un auto, bajan dos tipos, uno armado, le pegan, y al grito de uno que le gritaba, corten la cola de denuncia, porque hay una denuncia, y el otro que le tira el propio teléfono de este compañero, Federico, te agarran el teléfono, se lo tiran y se mandan un mensaje a Pianelli, y este no entendía muy bien, bueno, están pegando patadas, hasta que agarró el teléfono se dio cuenta que había que mandar un mensaje a mí, manda un mensaje y dice, basta Pianelli, ¿no? Yo cuando lo recibí, me creí en un chiste, ¿viste? Claro. Contesté cualquier cosa. Pero a la media hora me llamó, bueno, estaba en un estado de shock total. Fui enseguida a buscarlo, estaba en la casa de otro compañero, hicimos la denuncia, obviamente, la denuncia de lo sucedido, también la presentamos dentro de la causa esta, que la denuncia penal por el tema de la estafa, ¿no? Claro. Obviamente acá lo que está claro de que no es, de que hay un grupo que está afuera del subte, que fueron los que realizaron esta estafa, y que lo que quieren es parar la investigación, para que generar miedo. Bueno, pero eso nosotros sabemos. Bueno, acá no, ¿no? Claro, al miedo sabemos que hay que hacer todo lo contrario. Está bien. Beto, la última para terminar. ¿Tenés un candidato en la ciudad? ¿Un candidato? Sí, en la ciudad. No, sí, yo obviamente voy a hacer campaña por alcalde. En estas elecciones estuve en el acto de lanzamiento el otro día. Vamos a acompañar la fórmula Frente para la Victoria, claramente. No voy a repetir lo que... lo que decimos en esta campaña. También. Hay tres candidatos, pero hay dos proyectos. ¿Y a presidente tenés algún candidato, una preferencia? Sí, obviamente voy a votar a los candidatos del Frente para la Victoria. Con militancia no me encuentro, vamos a hacer eso. Si a mí me decís, voy con los dos que quedan. Obviamente no es Scioli el que mi candidato, ¿no? Aunque, bueno, hasta el último momento vamos a esperar a ver si surge otro candidato, si no, seguramente vamos a hacer, o voy a hacer, lo que también vas indicando la Cristina, ¿no? Uh-huh. Sí, acá estamos en esa gran duda que se vive día a día. Hablamos con Beto Piñanelli, ¿no? Entonces, secretario general de los metros, sí, delegados, más allá de lo que he conocido, ¿cómo se forma? ¿Cómo es esta historia? Como para cerrarnos, como para la gente que nos está escuchando del otro lado, pues, sepan con quién estamos hablando un poco también. No, igualmente, nosotros somos un gremio muy raro. Así, muy raro, sí, no, pues tiene... Nos conoce, nos va a ver a todos. Hicimos un gremio en estos años donde lo que primó, y por eso lo pudimos hacer, por eso lo pudimos sostener y por eso fue exitoso, lo que primó es que somos amigos. Es decir, somos un montón de gente que somos muy amigos y que supimos defendernos de no solamente una patronal inescrupulosa, sino de una manga de mafiosos que vivían a costa de los intereses de los trabajadores, que eso era lo más triste de todo. Por eso pudimos sostenerlo. A mí me toca este lugar como me ha tocado otro, ¿no? Beto, te agradecemos muchísimo haber estado compartiendo con nosotros hoy esta noche. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? No, igualmente para ustedes. Saludos. Gracias. Escuchamos, Nico, a Beto Pianelli, secretario general...